Repaso de la entrega anterior. Clave del éxito. Let's look at the first conditional then. El futbolista no jugará si no le pagan lo que pide. The football player won't play if they don't pay him what he's asking for. Si no hay hielo, ¿tomarás una cerveza? If there's no ice, will you have a beer? I agree. No están de acuerdo con la decisión. They don't agree with the decision. ¿Cómo puedo estar de acuerdo con eso? How can I agree with that? No olvides que nunca, jamás, pero en la vida decimos I am agree, ¿vale? Vale. Aunque me molesta, me gusta ir de compras con ella. Even though she annoys me, I still like to go shopping with her. Aunque el banco no nos dé el préstamo, firmaré el contrato. Even if the bank doesn't give us the loan, I'll still sign the contract. Verbos irregulares. No he dibujado en serio desde que fui al colegio. I haven't drawn seriously since I was at college. No has entendido mal. Eso es exactamente lo que él ha dicho. You haven't misunderstood. That's exactly what he said. Phrasal verb. Será fácil hacer las paces con él. It will be easy to make it up with him. Debido a. I arrived late due to the fact that there was a delay. Ahora dilo de la otra forma, empleando un sustantivo después de debido a. I arrived late due to the delay. Muy bien. Vocabulary. Tienes derecho a exigir una respuesta. You have the right to demand an answer. Adivina lo que te he comprado por tu cumpleaños. Guess what I've bought you for your birthday. Números. Vendí mi coche por 5.600 libras. I sold my car for 5,600 quid.